me fui para el Congo con mi suegro y mi suegra, y también llevé a mi negra a hacer una excursión. Y había una tribu de indios que comen carne humana, y a todos nos cogieron, y oigan lo que pasó. Mi suegra, que era gorda, la cogieron primero, le quitaron la ropa y cruda se la comieron. El cacique Mocorongo, que era el más comelón, le dijo a mi suegra, usted me lo como yo. Lo cogió de una mano y lo desvistió, y aunque el viejo era algo flaco, pero así se lo comió. Se comieron mi suegro, se comieron mi suegra. Ay, hombre Mocorongo, no te comas a mi negra. Se comieron mi suegro, se comieron mi suegra. Ay, hombre Mocorongo, no te comas a mi negra. Ajá. Jefe Pluma Blanca, hermano de Mocorongo, dijo, yo a esta negra me la como en mondongo. Le quito los calzados, la bata y la peluca, y ahí mismo fue sacando dos papas y una yuca. Que sancocho tan bueno me provocó comer, pero si no me vuelo me comen a mí también. Se comieron mis suegros, se comieron mi suegra. Ay, hombre Mocorongo, no te comas a mi negra. Se comieron mis suegros, se comieron mi suegra. Ay, hombre Mocorongo, no te comas a mi negra. Para la chita el negro, mi. Se comieron mi suegro, se comieron mi suegra. Ay, hombre Mocorongo, no te comas a mi negra. Se comieron mi suegro, se comieron mi suegra. Ay, hombre Mocorongo, no te comas a mi negra.